capítulo 20. Un texto importante donde los calvinistas buscan apoyo es Romanos 9. R.C. Sproul declara que Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia, es absolutamente fatal para el arminianismo. Pero la frase del que quiere acredita al hombre con una voluntad que puede venir a Cristo. El versículo simplemente está diciendo que el esfuerzo y el deseo humano son en vano sin la gracia de Dios. No estamos defendiendo el arminianismo, cuyos adherentes tampoco están de acuerdo entre sí. Simplemente estamos probando la doctrina del tulip con la palabra de Dios. Los calvinistas creen que el capítulo 9 de Romanos demuestra que la elección del hombre no tiene ninguna parte en la salvación y que antes de nacer, todos los hombres son predestinados al cielo o a la condenación. White dice, habla de la inviolabilidad del propósito de Dios en la elección y muestra que sus decisiones no están determinadas por nada en el hombre, es decir, previo conocimiento de la eventual respuesta de un individuo para el Evangelio. Piper dice que Jacob y Esaú fueron designados a sus respectivos destinos por la eternidad antes de que nacieran. Joaxema concuerda. Concluimos, por tanto, que la predestinación de Jacob y Esaú es una elección personal y reprobación a la salvación y eterna desolación, respectivamente. De hecho, este no es el caso, como veremos. En Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está citando al profeta Malaquías, Malaquías 1:2. Esta declaración no está escrita en ninguna otra parte en las Escrituras, ni tampoco el profeta Malaquías se refiere a Jacob y Esaú como individuos, sino a las naciones que descendieron de ellos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Edom. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 1, 1 al 4 y 3:6. Claramente se entiende por Esaú la nación de Edom, quien descendió de él, y Jacob significa Israel. No se está contemplando a Esaú y a Jacob como individuos.